Autofoto programa 103, miércoles 3 de enero de 2018. Dentro del mundo de la música han pasado por Autofoto bandas para presentar su disco, locales como La Caja de Músicos o El Triskel, promotores de conciertos como Mark Wilde de Promoters, pero aún no hemos tocado el tema de la representación de artistas, así que de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. José Miguel Yata es el fundador de Musicantes, una organización de promoción de artistas de cámara con el que vamos a charlar en unos minutos, aunque ya te adelanto que José Miguel está metido en muchas historias y seguro que no hablamos solo de música. Carlos Cuenco nos va a hablar después de lo irreal que es la realidad que nos presentan a veces en el cine. Su radiometraje de hoy nos va a descubrir esas cosas que damos por hecho que son ciertas, porque las vemos en las películas, pero que a la hora de la verdad están muy lejos de responder a la realidad. La música de hoy la va a poner Annie Besuit. Ya sé que no es el estilo habitual de música que escuchamos en Autofoto, pero nos habrás escuchado muchas veces a Laura Fiaderi y a mí durante Histéricas, la sección sobre feminismos que Laura presenta en este programa, lo importante que es la visibilización. Visibilización de las mujeres, visibilización de las desigualdades, visibilización de las trabas que aún hay en el camino hacia una verdadera igualdad. Hace unas semanas Fender publicó un vídeo en el que Annie Besuit explicaba cómo había creado un efecto para su guitarra con un modelo de amplificador de Fender. Sabes que Fender es una marca de instrumentos conocida sobre todo pues eso, por sus guitarras y sus amplis. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Bruce Springsteen toca con una Telecaster. Bueno, pues Annie toca con Fender y la han fichado o le han pedido que haga este pequeño vídeo, dura poco más de un minuto, explicando cómo creó el efecto y haciendo una demo de cómo suena en su guitarra. Lo más normal del mundo. ¿O no? Porque claro, Annie es mujer, llena salas, toca la guitarra, escribe, compone, canta. Tenía que aparecer el machirulismo del que no nos libramos ni con agua caliente. Insultos, descalificaciones, alusiones a sus piernas, porque claro, ¿a quién se le ocurre salir en un vídeo tocando o llevando una falda? En fin, el vídeo está en YouTube, está en el Facebook de Fender, obviamente yo no lo voy a poner, pero algunos de los comentarios dan verdadera vergüenza y producen indignación. Así que por eso, por visibilizarlo y aunque sea a nuestra pequeña escala y por mostrar nuestro apoyo, el de todo el equipo Autofoto a Annie Besuit, hoy vamos a escuchar su música. Like a fool in love every day. José Miguel Yata es tenor, tiene estudios de flauta de pico y clavecín, pertenece al grupo de cámara Ars Combinatoria, también a la asociación Vocenón, y es además el fundador de Musicantes, y hoy tenemos el honor de que esté en Radio Crash para hablar de todo esto. José Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también en la charla Lilian. Muy buenas, Lilian. ¿Qué tal, Javi? Bueno, digo, Lilian Suárez, nuestra compañera con la sección diario de una mediadora. Bueno, decía yo, José Miguel, que eres el fundador de Musicantes, pero tengo una noticia de última hora que me acabas de dar antes de entrar, que es que ya no estás al frente de Musicantes, digamos. Bueno, es que lo de Musicantes es una aventura que yo empecé tardíamente. Pido perdón por la voz porque estoy muy resfriado, ¿eh? Y mañana cantas, ya hablaremos luego de eso. Sí, puedo. Digamos que en realidad yo he vivido toda la vida de la ciencia, que siempre me apasionó y me sigue apasionando. Entonces, organicé mi vida laboral de manera que podía además dedicarme siempre a la música. Entonces siempre, de ahí vienen los estudios de flauta, de clavecín, de canto y estas cosas. Pero bueno, en la vida hay fases y llegó un momento en que decidí dedicarme más a la música. Como tenía tantos amigos músicos de toda una vida de dedicarme a ella y tan buenos, tan excepcionalmente buenos algunos, pues me animé a representarlos. Son todos músicos de música clásica, pero incluso en alguna ocasión de otro tipo de músicas también, más, digamos, más pop o más indies. Entonces eso lo he hecho durante unos cuantos años. Digamos que con el ánimo de lucro normal, pero sabiendo que eso era una entelequia, ¿no? No se puede vivir de eso, sobre todo si cumples todas las leyes, que la mayor parte de la gente no las cumple, con lo cual nunca puedes competir en precio para pedir, simplemente por cumplir la ley ya estás desfavorecido. Entonces, bueno, lo he hecho por pasión personal durante muchos años, pero digamos que me ha llegado la edad de la jubilación, entonces a nivel oficial yo ya no lo voy a hacer. Pero voy a seguir ofreciendo a mis amigos músicos, solo que cada vez que surja un concierto lo gestionarán ellos, pero será el placer de verlos y escuchar su música. Bueno, y hacer un poco así la labor de mediación, pero sí. Mira, aprovechando que está Lilian. Exactamente. Aquí. Lilian, hay mediación en el mundo de la música clásica también. Sí. Mira, donde esté José Miguel, ahí hay lo que él quiera, porque ¿te acuerdas el otro día que hablábamos del buey de Galto, hablando esto de la inteligencia colectiva y que era un polímata? Yo el polímata así en la vida real que conozco es José Miguel. Es de esas personas que tiene curiosidad por tantas cosas de la vida y profundiza y es un estudioso y da gusto irlo a hablar de lo que sea, la verdad. Música y mil cosas más porque es una caja de sorpresas. Está bueno. Claro que Lilian me aprecia o me quiere, pero lo de curioso es cierto. Claro. Sí, desde que era pequeño. Bueno, si te dedicabas o te dedicas al mundo de la ciencia, eso es innato. Sí. tenemos que tener esa curiosidad, está claro. Te voy a preguntar cómo reclutabas a los músicos y a las músicas, pero bueno, ya nos lo has dicho, amigos. Sí, básicamente porque a lo largo de la vida, claro, pues hablamos de muchos años, he ido conociendo al colaborar con músicos, hacer los cursos, estas cosas, pues iba conociendo músicos de los cuales además me hacía amigo y que además eran muy buenos músicos. Yo nunca he podido ni he querido vender músicas de gente que conozco maravillosa, pero que no considero muy buenos músicos, soy incapaz. ¿Hay más proyectos de este tipo? Quiero decir, no sé si en el mundo de la música clásica se lleva esto de la representación o cada uno se hace la guerra por su cuenta. Pues con las crisis y estas cosas yo creo que ahora hay múltiples maneras de... Es todo muy complicado. El mundo de la música en realidad, por lo menos el de la clásica que yo conozco, es para hablar horas, ¿eh? Sí, es un tema muy complicado, no se puede resumir. Sí, bueno, ya nos decías antes que solo por cumplir los requisitos, me imagino que... No solo impuestos, de los músicos, sino el de las personas que están a cargo de la contratación, digamos, en las instituciones públicas, sin ir más lejos, en las sociedades filarmónicas que hay por toda España, etcétera, etcétera. Es para hablar un tema larguísimo, ¿no? Porque casi nunca están las personas adecuadas en el puesto que tienen que estar, que al final manejan mucho dinero público, ¿eh? A veces, bueno, no voy a nombrar, pero hay festivales que luego han acabado en juicios y tal, famosos en España, que claro, independientemente del partido político que haya pasado a lo largo de 40 años, en algunos sitios que se podrían nombrar, ha estado la misma persona al frente de ese festival, ¿no? Con lo cual ha gestionado hasta 500 y 600 millones de las antiguas pesetas a cada año. Esa misma persona, con el PSOE, con el PP, con los gobiernos de coalición, con todo. Entonces, al final, ¿para qué existe la democracia y el voto, ¿no? Si hay una persona que durante 30 y tantos años maneja unas cantidades ingentes de dinero público, se crean clientelismos, se crean amistades, incluso vamos a decir, aunque sea una persona honrada, nos pasaría a todos, ¿no? Creas círculos de amistades, y de, por supuesto, siendo honrado, no siendo honrado ya por demás, ¿no? Por eso yo sí soy partidario de que cada X años, como pasó aquí con el Festival de Gijón, yo venía de fuera, yo no soy de Gijón, pero siempre me parece sanísimo que cada X años a la persona que lo hace magníficamente bien se le quite, porque como lo hace magníficamente bien, en otro sitio le contratarán rapidísimamente, porque creo que es muy sano cambiar cada X tiempo, y bueno, es lo que queremos de los políticos, ¿no? Que no tengan más de 2 legislaturas, pues porque los encargados de manejar dinero público, directores de festivales, de lo que sea, sí las tienen. Sí, aquí en otro ámbito, no en el de la música, pero en el del cine pasó. Y sí, bueno, José Luis Tiempo está ahora en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y está sin juzgar que la persona es maravillosa. Sí, por supuesto, ya juzgando que lo hace maravillosamente. Claro. Creo que es muy sano. Está claro. La iniciativa privada es suficiente también para promocionar este tipo de conciertos. Quiero decir, hablabas ahora de que bueno, hay muchos organismos públicos y tal. ¿Hay instituciones privadas, digamos, que organicen conciertos de música, claro, de cámara? Sí, claro. Sociedades filarmónicas que existen en casi toda España. Algunas muy bollantes y que funcionan maravillosamente, como la de Bilbao. Y otras que van decayendo por la fuerza de la edad, ¿no? La gente mayor muere, entonces, sin más lejos, en Gijón hay una sociedad filarmónica que tiene 100 o 110 años, no sé. Y bueno, pues se va quedando sin socios, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Supongo que a los que están encargados de esas sociedades habría que empujarles un poco para que hagan algo. Claro. Porque estamos hablando de conciertos de pequeño formato en general, ¿no? No estamos hablando de grandes orquestas. Sí. O sea, el tipo de música de cámara y tal. Pero bueno, en ese sentido, Asturias es, la verdad es que es excepcional, ¿eh? Yo vengo de fuera. Vamos, Asturias, aparte de la temporada del Auditorio de Oviedo, que es magnífica, vamos, a nivel de París, Madrid, Barcelona, está la ópera, está la temporada de Zarzuela. Hay 3 sociedades filarmónicas que, por desgracia, son muy poco conocidas y tienen muy pocos socios, pero hay 3 en Avilés, en Oviedo y en Gijón. Entonces, es un tema que tengo que investigar. Igual tenemos que darle una vuelta a eso dentro de Autofoto. ¿En qué tipos de escenarios podemos ver este tipo de música? Porque hay, por ejemplo, mencionabas ahora el Auditorio de Oviedo, pero también hay pequeñas capillas en las que se programan conciertos de sí, cámara. Bueno, sin más lejos, las sociedades filarmónicas, pues en Teatro Jovellanos hay conciertos de música de cámara. Y luego hay los museos muchas veces. Y luego, bueno, en iglesias, cuando los párrocos dejan, en muchas, bueno, más que nada cuando dejan cantar música no estrictamente religiosa, ¿no? Que bueno, yo eso lo entiendo, en cierto sentido, estando en su casa, es decir, también, si dejan cantar música, digamos, clásica, o cantarla o interpretarla, pues genial. ¿Qué le parece a la persona responsable que solo debe ser sacra? Yo particularmente también lo entiendo, ¿no? Es decir, bueno. Bueno, adaptas el repertorio. Porque, sí. Bueno, de hecho, en la web de Musicantes, en musicantes.es, hay un montón de programas. Me imagino que no todos están activos, quiero decir, o sea, son los que has ido desarrollando a lo largo del tiempo, claro. Sí. Bueno, las fichas que se encuentran en la web son de gente que aún hoy te puede dar esos conciertos u otros nuevos, pero vamos, la gente sigue estando ahí. Sí, sí. ¿En general dirías que tiene buena salud la música clásica, la música de cámara en España? Bueno, yo ya tengo una cierta edad, entonces por experiencia de vida yo diría que la misma que ha tenido siempre. Es verdad que siempre tendemos a quejarnos, ¿no? Decir, los jóvenes no escuchan música clásica, en fin, todas estas cosas. Pero es que yo me recuerdo cuando yo tenía 17, bueno, yo soy un friki, ¿no? Cuando tenía 16, 17 años y iba a los conciertos de música clásica a la Filarmónica de Santander, que no se llama Filarmónica, se llama la Asociación de Amigos del Festival Internacional. Pues claro, yo ahora lo pienso y éramos de mi edad 2 o 3 los frikis, el resto era gente muy mayor, ¿no? Entonces quiero creer que ahora es lo mismo. Bueno, hay una edad en la que estás muy ocupado con muchas cosas. Entonces queremos que los adolescentes lean, que escuchen música clásica, que escuchen... Hay muchas cosas que te ocupan la cabeza, muy importantes en esa edad y que por desgracia no nos enseñan. De eso Olivia nos podría hablar mucho, ¿no? No nos enseñan de manera arreglada, que creo que sería obligatorio. El mundo emocional no entiendo por qué no se enseña en la enseñanza regular. Porque hay que aprender todo lo que hay que aprender y no hay que aprender el mundo emocional que vamos a depender de él toda nuestra vida, ¿no? Luego de ahí vienen muchas de las cosas que estamos siempre intentando que no pasen. No, y la formación musical también en muchos casos se reduce a tocar cuatro notas con la flauta y ya. Hablando de ciencia, no hay más que acudir a los revistas científicas para ver la importancia que tiene la música para el desarrollo del cerebro. Bueno, hay mil cosas que se pueden leer, con lo cual pues sería básico que se promocionara la práctica, sobre todo, ¿no?, en los colegios. Pero bueno, el perfil de los intérpretes se renueva, viene gente joven. Sí, curiosamente, eso sí. Esa es la paradoja, ¿no? Por eso yo pienso que en realidad a lo mejor ha existido siempre. Nunca se ha estudiado más música clásica en España que ahora. De hecho, todos los años desde que se instauró la democracia, pues todos sabemos que han crecido los conservatorios, auditorios, bueno, que no está bien regulada, de acuerdo, que habría que hacerlo de otra manera, los estudios, la manera de crear los estudios, totalmente de acuerdo, pero que nunca se estudió más música clásica, eso es un hecho constatado. Es inmensa la cantidad de gente joven que hoy encuentras que toca magníficamente bien, pero muy bien, que se ha formado en el extranjero y todo. Es una pasión, con lo cual hay mucha gente joven, pero luego, paradójicamente, no la hay en los conciertos. Uno de los grupos en los que estás incluido tú es Ars Combinatoria. Háblanos sí. Un poco de este grupo, ¿qué trayectoria tenéis? Pues bueno, Ars Combinatoria es un grupo que lleva muchos años formado. Lo dirige Canco López, una persona de Lugo, un músico. Su mujer, Elsa Ferrer, que toca el violín barroco excepcionalmente bien. Y entonces es un grupo que tiene una parte vocal, o sea, un grupo vocal, pero también tiene una pequeña orquesta barroca, a veces solo música de cámara. Entonces funciona un poco por proyectos. Cuando hay dinero para un proyecto, pues se monta. Por ejemplo, que un año hubo dinero para montar el Orfeo de Monteverdi, se montó, escenificado y todo, con orquesta, coro y solistas. ¿Qué otro año solo hay para grabar el Códice Calistino? Pues fuimos 7 a la maravillosísima capilla de Oincio, en la provincia de Lugo, ahí metidos entre mármoles del siglo X, y grabamos la música del siglo XIII, XII, XIII, XIV. Y fue maravilloso. Entonces funciona un poco por proyectos, ¿no? Y yo, pues sí, he colaborado, bueno, se me ha pedido mi colaboración, además de crear grandísimas amistades. Vale, es una formación viva, digamos, que va adecuándose al... Sí, es un grupo que funciona además muy... Hay una comunión entre las personas y se crea una gran amistad. Hay mucha convivencia. Por ejemplo, igual pasamos una semana en el monasterio de Samos, en Lugo, y los monjes nos dejan dormir en sitios que, bueno, que te entra el aire por la ventana, que tienes que poner el colchón en el suelo con una manta debajo a ver si consigues entrar en calor. Pero claro, también hay un algo que hace que la música salga de una manera especial. Claro. Sí, bueno, además me imagino que la acústica de esos mármoles del siglo X, como decías... Sí, eso, bueno, es que eso... Es lo recomiendo a todo el mundo que se acerque. Claro. Está no lejos de Sarriá, es una iglesia que parece que está hecha ayer, porque claro, como es de mármol, del siglo XI está... Maravilloso, sí, es un sitio increíble. ¿Y estás también en Vocenón? Sí, Vocenón es un grupo... Bueno, yo aquí en Asturias... Es que después yo canté, como ves tú, en grupos de cámara siempre. Pero hace 3 años me tocó la lotería en el mejor de los sentidos, ¿no? Vi un anuncio que en Oviedo había una escuela de canto de repertorio vocal y había un curso del mes de agosto, una semana. Y dije, bueno, a ver qué es esto, voy a hacerlo. Y lo que resultó es que una profesora excepcional, que para mi gran suerte y la de otros que lo saben apreciar, es asturiana de Mieres del Camino, y vive en Oviedo, pues el curso era que ya me dabas 7 días de clases. Y yo quedé fascinado. Y la pedí permiso para seguir de alumno, porque uno a veces siempre tiene, ya sabes, con la edad uno sin querer se autodiscrimina a priori, ¿no? Es una realidad que vivimos. Sí, sí, sí. Entonces sí, le apareció estupendo. Y bueno, yo no doy crédito, ¿no? Porque llevo 3 años con ella. Y yo canto recitales enteros solo. Y de repente, bueno, pues he ido descubriendo que puedo cantar todas las músicas que siempre admiré escuchar. Schubert, Strauss, lo que me pongan, muchas veces cosas que me sorprende, pero así que estoy en ese sentido en una época muy feliz y en gran parte se lo debo a Elena. ¿Y de ese grupo salió Vocenón, entonces? Claro, entonces yo he ido conociendo alumnos de Elena, lógicamente, ¿no? Y entonces hay gente muy linda con la que he hecho amistad. Y entonces, pues algunos de ellos queríamos hacer una labor social, ¿no? Yo tenía ganas también de hacer algo, de volver a la sociedad, algo de lo que me ha dado, que me ha dado mucho. Entonces, busqué cómo hacer colaboración con lo mío, que es la cultura, ¿no? Yo no sirvo a lo mejor para atender enfermedades o yo qué sé, pero bueno, la cultura creo que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Además creo que es muy necesaria. Y para mi sorpresa, por más que hurgué en internet, no encontraba nada, nada, nada, pero nada, ¿eh? Que me ha sorprendido. Y cuando encontraba algo era en Madrid, por ejemplo, un grupo muy bueno que se llama Música en Vena, que lleva, lleva música a los hospitales, ¿no? Que me parece una idea que debiera estar instaurada en todos. Qué bueno el nombre. Ponte la idea de estar en un hospital, en las circunstancias que sean. Bueno, lo de que te lleven música allí o poder bajar a donde sea a escucharla, yo creo que es una terapia, vamos. Claro. Yo, que tengo formación farmacéutica, te lo digo que... Entonces, bueno, pues buscando, encontré a esta gente también interesada en proyecto social, ¿no? Y entre ellos también un pianista que está ya prácticamente ciego, italiano, pero su madre es asturiana, que está aquí. Entonces, bueno, entre todos, y alguna amiga mía, pianista de Santander, y gente que pido que se vayan incorporando los que quieran, ¿no? Cantantes tenemos muchos, pianistas menos. Por favor, si alguien es que quiere pianistas, colaborar. Y luego a una violinista también, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, desde música en residencias de ancianos, a música en Navidad, dimos un recital navideño maravilloso a los niños del Santo Ángel en Oviedo. Aprendes mucho porque de repente llegas a un colegio donde te sorprendes la cantidad de niños y niñas que hay, pues paralíticos cerebrales, ¿no? Mm. Que a veces ves uno por la calle, ¿no? Pero es que llegar a un colegio donde todos lo son. Claro. Y ver en los ojos de una niña que está en una silla cuyo cuerpo es una piltrafa, porque esa es la palabra castellana, sentir que esos ojos se han emocionado y luego comentarlo con los profesores y decirte ellos, es que Carmen es una de las niñas más inteligentes, ¿no? Uh-huh. Y tiene un cuerpo que la tiene aprisionada. Es muy bonito, muy bonito, se aprende mucho y es muy gratificante. Entonces, bueno, desde eso a, también nos sirve de formación, claro, lógicamente, para presentarte en público, ir ganando en esos aspectos, y también pues colaboraciones sociales. En concreto hemos hecho algunas para un proyecto en el que yo que fundó una amiga mía que vendrá mañana aquí, y que es alemana pero vive en Santander, que la conocí cantando en un coro hace muchos años, y fundó un proyecto social en la India, ¿no? Porque ella iba mucho con su hermano a operar, el hermano es alemán y operan niños de labios leporinos, por ejemplo, en 15 días, pero vamos uno detrás de otro, ¿no? Sí. Hay que centrarse porque hay tanto que hacer. Entonces, lo importante, o sea, van allí, se aprendes a eso, que hay que centrarse, ¿no? Claro. Ella me dice a veces, claro, la gente me dice, pero ¿por qué en España hay tantos problemas y tal? ¿Por qué en la India? Y dice, bueno, pues es que en la India es lo mismo que España, son seres humanos. Pues yo en la India, ¿por qué me ha pasado así? Yeah. Haz tú algo en España, si quieres. Claro. No hace falta irse a la India. Son personas, ¿no? Lo mismo de todas formas, enlazando con este proyecto que nos dices, mañana hay un concierto. Sí, porque ya, bueno, el proyecto en realidad ha ido perfilándose, y es que al final lo que se hace es, en unas escuelas que se traen niños de las zonas tribales de la India, Maharashtra, porque allí también hay racismo, claro. Entonces estos son más aborígenes, por así decir, más. Entonces se les da formación internos todo el año. Niños desde muy pequeños que se autogestionan, se lavan su ropa. Bueno, es increíble estar y verlo. Y se les da formación reglada y manejo de ordenador, internet, todo esto. O sea, se les dan herramientas para su vida a los niños y a las niñas. También se les forma con un pequeño oficio, que por lo menos ya, pero los hay que destacan por su capacidad. Y entonces, diferentes organizaciones del mundo, especialmente europea, pues les becan, por así decir. Entonces, como esta amiga mía es enfermera en el Hospital Valdecilla Santander y tiene amistades, la gente sanitaria suele ser así para esas cosas, solidaria, pues bueno, lo que hacen es becar. En este momento hay 12 niñas, de estas niñas que destacan, después que han tenido toda esta formación, las que quieren se las beca al 100% durante 3 años o 4 que dura su carrera de enfermera en Pune o en Nagpur. Son ciudades que yo no conocía ni el nombre, pero tienen 10 millones de habitantes. Es que la India es así, no sabía ni dónde estaban. Entonces estas chicas acaban, y claro, por eso se llama ONG Panshil, un paso más, porque después de la escuela es un paso más. ¿Por qué mujeres? Bueno, pues porque en la India las mujeres están, por supuesto, más desfavorecidas que los hombres, ¿no? Porque las niñas están casi condenadas a casarse o poco más. Porque el hecho de que sean enfermeras es tiene una implicación tremenda en su vida, en el pueblo donde están, o sea, porque es que saben asistir a partos, saben dar clases, informar, curar. Bueno, es aquello que nosotros tenemos ya como que no pensamos, pues allí es básico. Y luego, mucho más importante, harán de su capa un sayo, harán con su vida lo que quieran. Claro. Se casarán si quieren, cometerán errores si quieren, como hacemos todos, y sobre todo cuando tengan hijos, los educarán de otra manera. Sí, tendrán una salida profesional, tendrán otro tipo de vida. Y también, al estar 4 años en Pune o Nagpur, aunque están internas, lógicamente, y demás, pero salen en grupo, vigilan. Bueno, pues en la India tampoco las mujeres pueden salir con la facilidad de aquí, a lo mejor ya a esas edades, ¿no? Pero también rompe mucho el complejo de casta, ¿no? Claro, pues otra forma de el complejo se lleva también mucho dentro, claro. Bueno, el proyecto se llama Escuela Panshil, como decías, sí. Luego colgaremos cuando colguemos el podcast. Entonces, ¿de dónde viene lo de la música? Pues porque esta amiga mía, bueno, hacía muchas cosas, hacen pincheos solidarios, se mueve gente del hospital, marchas solidarias, bueno, hacen de todo solidario. Y un día se me ocurrió, le digo, oye, Almut, ¿y si damos un recital solidario? A ver, si funciona, pues... Y le di yo con Pili, esta amiga mía pianista que está aquí, y funcionó. Porque digo, es que yo prefiero, más que dar una cantidad al año, que si no es lo que haría, ¿no? O asociarme, que se puede uno asociar. Digo, no, si esa cantidad la multiplico por 4, por 5, es decir, bueno, voy a dar un recital yo, o los que haga falta, pero si funciona, traigo amigos músicos que quieran colaborar, les pago el viaje, les pago todo, incluso si hace falta un pequeño caché, y eso que es el gasto, pues se multiplica. Entonces, parece que va funcionando y es una rama del proyecto que está bien, porque la gente se va acostumbrando que cada X tiempo hay un concierto, y en Navidad y en verano vinieron, hice un curso en Francia, por ejemplo, y enseguida 2 o 3 amigos que conocí en el curso y amigas, este verano vinieron encantados a Gijón, estuvieron en casa, montamos un concierto y lo dimos y todo el mundo feliz, ¿no? A veces la gente está deseando colaborar. Y mañana jueves, día 4, hay uno. Entonces aquí hay uno mañana, hay aquí un Mesías que es un poco, bueno, digno, pero un poco de andar por casa en el sentido, es un Mesías sin orquesta, todo eso es un Oviedo, ¿no? Es un Mesías con teclado, que lo monta un amigo mío, que canta conmigo en la combinatoria, que dirige varios coros, ahora dirige la Orfeón de Mieres, dirige también el coro Vetusta en Oviedo, y Carlos dirigió la Escolanía del Sagrado Corazón, hasta que llegó el nuevo rector y la eliminó. O sea, entonces, pues Carlos, como tiene gente de coros, pues ha hecho un poco una adaptación del Mesías para que la pueda cantar mucha de esta gente. Hay gente que eso lo critica, a mí me parece bien, ¿por qué no? Pues oye, aunque cantes un aleluya reducido y dentro de tus posibilidades, la ilusión no te la quita nadie, y siempre es música de gran altura y crea emoción hacerla. Entonces, bueno, pues el coro canta, no todo el Mesías, lógicamente, y un poco adaptado, y a algunos amigos nos solicitó para cantar arias de solista, ¿no? Entonces yo canto las partes, o casi todas las partes de tenor. Si tu garganta te lo permite. Entonces este año se me ocurrió, Carlos, ¿por qué no lo aplicamos al proyecto Panshil? Porque se hace un poco porque sí, ¿no? Porque nos apetece hacerlo, y llevamos 4 o 5 años haciéndolo en Gijón en Navidad. Pero digo, bueno, está bien, es voluntaria la entrada, pero si alguien quiere dar una aportación, pues vamos a decir que hay esto y que... Y bueno, pues mañana lo hacemos a entrada libre, pero con una aportación voluntaria el que quiera y pueda para el proyecto este del que he comentado. O sea, yo quiero establecer puentes Astur-Cántabros. Yo vengo de Cantabria, aunque vivo en Gijón por elección propia, ¿eh? Sí. Pero... Bueno, estamos cerquita, o sea que los puentes sí. Tienen que ser fáciles de establecer. Aunque sí es verdad que tenemos fama de tener caracteres muy distintos, los cántabros y los asturianos. Y bueno, y tú lo vives día a día, eso está claro. Entonces, mañana es en la iglesia de San Pedro, ¿es? Sí, a las 8 de la tarde, mañana jueves. 4 de enero. Pues ya sabéis, entrada gratuita, el que quiera puede dar un donativo a favor del proyecto de Panshil. Lilian, no sé si te queda algo por decir, porque nos quedamos sin tiempo. Es que bueno, yo me quedo tonto escuchando este hombre. Esperemos que todo salga bien, porque más de uno andamos como ando yo. Ya. Que hoy ya estoy pensando que sí, pero ayer estaba convencido de que no iba a poder cantar. Porque es lo que tiene el impacto. Podrás. porque el entusiasmo y la emoción mueve hasta las cuerdas vocales. ¿Viste que no me quedé? Vamos, sí, sí, que es más que me quedé corta. Es una pena que nos quedamos sin tiempo, porque sí, sí, podríamos. Sí, bueno, luego nada más para otra, pero sí, nada más para cerrar el círculo. Sí. De lo, tú has empezado hablando de la música de las mujeres y la invisibilidad de ello, ¿no? Bueno, pues yo en otra actividad que hago, que son unas charlas, audiciones, digamos, más que charlas, son unas audiciones en la librería de unos amigos, digamos, cojo un libro o un tema de literatura, hablo sobre él o leo extractos y luego pongo las músicas que directamente ha inspirado ese libro, ¿no? Lo he hecho con el Fausto, con los cuentos de Perrol, con muchas. ¿Dónde haces esto? Esto es uno de las charlas. En la librería de bolsillo de Valen, vamos a decirlo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuéntame los detalles de esto. Entonces, ahí lo conocí yo. Una de las charlas versó sobre, porque a mí es un tema que me interesa, poesía, de la excusa era, digamos, poesía puesta en música por mujeres. Entonces, los ejemplos musicales que pongo, hay que elegirla. Vienen desde el siglo VII, porque está la monja Casia bizantina, hay trovadoresas, por supuesto hay barroco, Bárbara Strozzi, que todas sus cantatas, esto es una anécdota, las cantatas del barroco a solo, las cantatas a solo, normalmente es una mujer que canta un lamento, ¿no? De amor o tal. Las de Bárbara Strozzi, las cantatas a solo, son todas un hombre el que canta el lamento. Es la única vez que ocurre cuando compone esta mujer. En el romanticismo y hasta el siglo, pongo música contemporánea también. Entonces, eso está dedicado a mujeres y lo titulé Las Olvidadas. Porque las mujeres sí, claro. ¿Y esto es en la librería de bolsillo? Que en es la calle Dosinda, sí. Esto es una librería no muy grande en Gijón, pero extraordinaria por la calidad de lo que tiene. Porque yo conocí a esta gente, me hice amigos actualmente íntimos y es donde he conocido a Lilian, a otra mucha gente, porque un día pasé por esa calle, improbable, por lo que yo hago en Gijón, para mí improbable pasar por la calle Dosinda, pero pasé, vi el escaparate y todos los libros que había me apetecía leerlos. Yo soy buen lector y además de humanidades y de ciencia, sí, porque me interesa, y de literatura, los quería leer todos. Entonces entré a la librería porque dije, bueno, aquí hay, y en efecto se convirtió en mi librería, en mi librero de referencia. Qué bueno. En su mujer, en sus hijos. Oye, pues tenemos que estar atentos. Bueno, me imagino que en el Facebook de la librería anunciarán. Sí, claro. Sí, no sé, no sé. Pero bueno, es que cierra un poco el círculo que habías abierto tú. Sí. Porque de hecho esta charla la voy a dar en Santander en el 24 de marzo. Pero quizá antes la repita en la librería, porque hay mucha gente que me dice, ¿por qué no las repites? Porque mucha gente no las ha escuchado, claro. Como trabajo ya está hecho, no me va a costar. Pues estaremos atentísimos para anunciarlo también y compartirlo en el Facebook de Autofoto. José Miguel, ha sido un placer enorme. Pues muchísimas gracias por venir y por el esfuerzo de la grabación. He charlado mucho, pero espero haber condensado. Descansa y espero que mañana lo puedas dar todo en SMS. Muchísimas espero gracias. Gracias a ti también, Lilian. Gracias. Gracias. Gracias a José Miguel por venir. Like this is hard to find a way. todo el largo y el ancho del país en busca de caballeros que quieran unirse a mi corte de Camelot. Quiero hablar con tu dueño y señor. ¿Cómo? ¿A caballo? Sí. Esos son cocos. ¿Qué? Fingen el ruido de cascos de caballo con dos cocos vacíos. ¿Y qué? Radiometraje con Carlos Cuenco. Carlos, muy buenas. Muy buenas tardes. Hola a todos. ¿Qué tal? Voy a decirte una cosa. Venía, camino del programa, venía en el coche escuchando tu programa, porque no me cansaré de decirlo y de repetirlo. Venía escuchando el programa de Cosmos Factory, el disco de Creedence Clearwater Revival. Qué discazo, qué programazo. Es cojonudo. La verdad que los Creedence en aquella época estaban sembradísimos. Los martes a las 8 de la tarde en Radio Crash, discos redondos. Por favor, no os lo perdáis, que este hombre repasa unos discazos de la leche. Publicidad gratis y todo, sí, a gusto. Pero hoy venimos a hablar de cine. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Radiometraje, la sección en la que hablamos de cine, pero no hablamos de dramas de pareja finlandeses. Aquí hablamos de cine palomitero, de cine popular, pelis de videoclub y los trucos con los que nos enganchan. Pues a lo largo de esta sección hemos hablado de un buen puñado de trucos y de recursos que utilizan los guionistas y creadores por diversos motivos. Pues porque son divertidos, porque te ayudan a definir mejor los personajes o muchas veces por simple economía de lenguaje, ¿no? Porque es mejor enseñar que contar y casi siempre es mejor enseñar algo en 10 segundos de metraje que en 10 minutos. Y el efecto inevitable es que a fuerza de ver pelis y series y más pelis, pues acabas adquiriendo una serie de conocimientos sobre cómo funcionan determinadas cosas que luego en la vida real no son así. Hasta el punto de que en ocasiones el reflejo es pensar que la realidad no es nada realista en comparación. Si lo comparas con las pelis, no es nada realista. Si viéramos algo que es totalmente fiel a la realidad de una peli, pues nos queda extraño. Hoy en Radiometraje vamos a hablar de ese efecto, de la realidad irreal. Pues pongamos un ejemplo. ¿Qué es ese sonido? Eso es una espada desenfundando. Eso es una espada desenfundando, exactamente. Pues cada vez que alguien en cualquier película saca una espada de la funda, se oye este sonido. Por ejemplo, en Kill Bill, cuando Oren Ishii le corta la cabeza a su compañero de la mafia por llamarla zorra americana japonesa. Ahí está. O, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, constantemente. Como, por ejemplo, cuando la comunidad del anillo llega a la mina de Moria. Sí, hay espadas por todos lados. Hay espadas por todos lados. Lo vimos en todas y cada una de las pelis en que hay espadas. Pues en Robin Hood, en Gladiator, en Troya, en La Princesa Prometida, en Los Tres Mosqueteros, cualquier película. Incluso el malo de Sé lo que hicisteis el último verano hacía ese ruidito cuando desenfundaba un gancho. Un gancho y suena igual que una espada. Y la cosa es que luego, si te paras a pensarlo, vale, las espadas son de metal, pero las fundas no son de metal, las fundas son de cuero. No puede sonar a metal contra metal. Debería sonar... No sé. Claro, pues como así, haciendo con una chaqueta, no sé. Yeah. Vamos, lo importante es eso. Las espadas de verdad no suenan así cuando las desenfundan. Si fueras así, te estarías cargando el filo continuamente. Y sin embargo... O afilándola cada vez que la sacas. Exacto. Y sin embargo, cada vez que ponen ese... Si te hicieran la peli y no te pusieran ese efecto de sonido... Queda raro, sí. queda extraño, te da la impresión de que queda algo mal. A lo mejor es a un nivel inconsciente, pero alguna parte de la cabeza sabe que aquello no suena bien. No queda realista, paradójicamente. Pero nuestro cerebro peliculero sabe que ese sonido significa desenfundar una espada, y es lo que espera. Otro ejemplo más, relacionado también con efectos de sonido. ¿Qué sonido hace un águila real? Es una cosa así, ¿no? Está cabreada este águila. Así es como suenan las águilas. Pues no. Las águilas de verdad no suenan así. Las águilas de verdad suenan así. Que queda cutre. Queda cutrísimo. Pones esto y parece un gaviota. Parece ahí. Una gaviota, sí, o algo así. Pues no, eso es una águila real, auténtica. Claro. Pero claro, no utilizan ese sonido en las pelis. Si pusieran el sonido de verdad, el público diría, hostia, ¿qué águila es esta? ¿Qué bicho es ese? Es cutrísimo. No pusieron bien el sonido. Claro. Y sin embargo, el sonido que están poniendo es el de un halcón. Sí, nos parecería un error de montaje de sonido. Exactamente. La realidad queda muy poco realista en comparación con lo que es una peli. El público ya sabe cómo tienen que ser las cosas porque han visto y han oído mil veces en las pelis cómo tiene que ser. Pues este efecto de realidad real ha sido parte del cine desde que empezó. No hay nadie que sea inmune a él. Los guionistas, los productores, los directores lo saben perfectamente y lo evitan en la medida de lo posible. Por poner otro ejemplo... En la película de Gladiator, Ridley Scott consideró añadir una escena de algo que los gladiadores sí que hacían de verdad en la época de los romanos, que era patrocinar productos. El gladiador saldría a luchar y diría algo así como: Ave César, ¿has visto qué buen aspecto tiene mi armadura? Está fabricada por Claudio Politicus. No dejéis de ir a verle a él sus magníficos productos. Y la armadura así con una pegatina o algo así. Sí, exactamente. Pero vamos, todo el mundo se enteraría. Pero esto era verdad. Esto era verdad. Esto ocurría en el circo romano, está documentado. Pero claro, iban a ponerlo en peli de Gladiator, pero en último momento dijeron: bueno, espera, si metemos esto se van a reír de nosotros. Pero seguro. Queda ridículo. Sí. Queda ridículo en una peli, pero fíjate, es que es eso. Todo lo que sabemos sobre pelis de gladiadores viene de las pelis. Viene de Espartaco, viene de Ben-Hur, claro. Viene de Gladiator. Hasta donde nosotros sabemos, eso es la realidad. Claro. Y todo lo demás, incluida la realidad de verdad, es falsa. Y nos parecería, sí, vamos, yo creo que si hubieran puesto una escena así en Gladiator, ni se hubiera llevado los Oscars que se llevó, claro, nos hubiéramos reído. Todo el mundo se hubiera reído. Y da igual las veces que saliera Ridley Scott diciendo: no, espera, que era verdad. Da igual. Hubiera quedado ridículo. También pasa lo contrario, cosas que se nos presentan como ridículas, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, bueno, ¿qué de narices? Si te digo a ti que dibujes una bomba, ¿Qué me dibujarías? Una esferita negra con una mecha. Una bola negra con perfectamente redonda con una mecha encendida al lado, ¿no? Sí. Y dices, vale, venga, para los dibujos animados, vaya. Para los dibujos animados, claro, para el Correcaminos, para Tommy y Jerry, pues me vale, sí. Pero esto en la vida real no era así. Pues sí, era así, en la vida real. Las que se usaban en artillería eran como bolas de cañón, pero huecas por dentro y con pólvora. Y como no se había inventado todavía un detonador de contacto, pues la manera de detonarlas era ponerles una mecha, cortarla a la longitud adecuada, que el artillero ahí tenía que chanar, la prendes y la disparas con el cañón. Y parece mentira, porque hemos aprendido a no creernos nada de lo que sean los dibujos animados, pero era así, las bombas eran así. En este caso es al revés, no es que la peli nos engaña, sino que los dibujos animados nos están enseñando la realidad. Exacto. Y no nos lo creemos. Lo que ocurre es eso, no nos creemos una cosa porque la tenemos aprendida ya de verlo en las pelis, en lo que sea. Por ejemplo, vamos a volver a otro tipo de cosas. Las armas de fuego. ¿Cómo suena un disparo de pistola silenciado? ¿Crees que suena así? Es como suena un disparo con silenciador, ¿verdad? Sí. Pues no suena así. En realidad, mira, suena así. Vamos alternando un disparo de pistola normal y luego otro silenciado. Venga. Un silenciador es lo único que hace. Baja un poco el volumen. Sí, porque, o sea, suena bastante parecido. Suena exactamente igual, pero un poquito más bajo. Un poco más apagado, pero vamos. No elimina el volumen ni de lejos, no queda un... Esto de pegarle un tiro a alguien por la noche y que no se enteren los vecinos. Y que no se enteren los vecinos es imposible. Es que, de hecho, no hay nadie que utilice silenciadores en la vida real por esto, porque no valen para mucho. Y esto de los efectos de sonido en realidad pasa con todas las armas. Especialmente aquí en España, los que no hicimos la mili como yo, pues tenemos cero experiencia con las armas de fuego. Y siempre nos llevamos una sorpresa cuando descubrimos que el sonido de un arma de fuego de verdad se parece más a un petardo que ese pedazo de explosión que nos ponen en las pelis. Claro, una vez más... Aprendemos lo de la peli, creemos que lo de la peli es la realidad y cuando vemos la realidad nos llevamos un desengaño. ¿No? Y si no nos ponen ese sonido, decimos que mierda de pistola. Y si no te ponen ese sonido, dices que mierda de pistola es esa. Eso no es una pistola. Claro. Eso es de feria. Tirando petardos ahí. Claro, exactamente. Otro ejemplo también relacionado con armas de fuego. Hemos visto muchas veces al héroe de la peli pues que se lleva un disparo en el hombro o en la pierna y sigue como si nada. Dice, bueno, vale, eso sabemos que no ocurre. Pero sin embargo sí que le hemos visto disparar a uno de los malos en el hombro y en la pierna para no matarlo. Adrede para no matarlo, sino para dejarlo fuera de combate. Dispara la pierna. Sí. Exacto, te disparo la pierna y no te quejes que te he disparado la pierna. Dice, bueno, si tú piensas ahí, dices, bueno, si la ambulancia llega a tiempo sobrevivirá. Pero lo que pasa en realidad... Es que no es así. Esos disparos matan tanto como en un tiro en el pecho. Porque en el hombro tenemos un montón de vasos sanguíneos, hay nervios delicados, hay esa maravilla de la naturaleza que es la articulación del hombro. Si te disparas en el hombro, estás jodido, estás seriamente jodido. Y lo mismo con un disparo en la pierna. Si te rozan la arteria femoral siquiera... quedas en el sitio. Sí, tienes unos pocos minutos antes de morir desangrado. Y por ese motivo nadie lo hace en la vida real. Nadie que maneja un arma en la vida real intenta disparar al hombro o a las piernas. No te haces ilusiones de que no vas a matar a alguien si no le disparas. Entonces, vas a lo fácil, disparas al torso. Sí, o sea, si disparas es para cargártelo. Exactamente. Pero eso el espectador medio no lo sabe. Se sorprende cuando murió de un tiro en la pierna. Joder, pues ya tuvo mala suerte. Ya. Pues no, es lo que suele pasar cuando te disparan. Cuando te pegan un tiro. Es lo que suele pasar cuando te pegan un tiro. Da igual que te lo peguen en el pecho o en la pierna. Te quedas en el sitio. Bueno, por cierto, si tenéis una pelea, no le peguéis a nadie con una botella en la cabeza. porque es mucho más fácil que se rompa la cabeza que la botella. Seguramente. Sí, exacto. Sí. Y los jueces, el cuento de escava Spencer le funciona. No, los jueces no se lo tragan. Señoría. Llega la realidad Spencer lo hacía. Con la sorpresita. Las botellas no se rompen cuando le pegas a alguien en la cabeza. Que va, son mucho más duras. Nos cuesta creerlo. Sigamos hablando de armas de fuego. ¿Qué pasa si le pegas un tiro a un coche? Hombre, que explota. Pues no. O sea, no. Quiero decir, eso es lo que nos creemos. Lo único que pasa es que le haces un agujero. Y claro. Tú dices, vale, listillo. Pero ¿qué pasa si le pego un disparo al depósito de gasolina de un coche? Ahí sí que explota, ¿no? Pues tampoco. Claro. Lo único que pasa es que le haces un agujero al depósito de gasolina. Y ahora me dirás, vale, pero ahora sí que te voy a pillar. Ese agujero deja un reguero de gasolina. ¿Qué pasa si le tiro una cerilla? Pues... Es que vamos a distinguir. Si es diésel no pasa nada de nada. Sí. El diésel no prende. Sí, tranquilamente. Otra cosa que sorprende mucho a la gente. Puedes apagar una cerilla en un bidón de diésel, sí. No pasa nada. Si es gasolina... Sí por, que... eso, por eso los motores diésel no tienen bujías. Exactamente. Si es gasolina, pues sí que prende, pero si el coche va más de 10 por hora, el fuego no le llega. Se queda por ahí tirado por la carretera. Y aún si le llegara, lo único que tendrías es un incendio, no tendrías una explosión con bola de fuego enorme, que es lo que esperas que ocurra, porque sí. Lo has visto 50.000 veces en pelis de acción, pero no pasa así. Cuando vemos una de estas cosas en la vida real, es que esperas que sucedan y te quedas incluso un poco decepcionado. Si tiras, por ejemplo, un coche por un barranco... Tampoco explota. Tiene que salir la bola de fuego. Si no, ¿qué barranco es ese? La bola de fuego, no, claro, exactamente. Pues no, los coches no explotan. Hay pelis incluso que el coche explota por el aire. Está claro. Solamente con saltar ya explota en el aire. No sucede. Pues no. La ciencia seguramente es donde hay más ejemplos de cosas que son poco realistas en la vida real. Por ejemplo, ¿de qué color son los ácidos? Verdes. Claro, seguro que lo estás visualizando. El alienígena que escupe una baba verde que se come la armadura de los héroes, o ese laboratorio con vasos y matrices, con líquidos verdes. Y con mucho humo. Que eso, con mucho humo y líquidos burbujeantes. Sí. Por el mismo precio, ¿de qué color son las cosas radiactivas? Estás pensando en las barritas verdes esas brillantes que maneja Homer Simpson, ¿no? En totalmente, la central nuclear. Con las pinzas ahí. Pues el hecho es que ni los ácidos ni los elementos radiactivos son así. De hecho, en un laboratorio de química... La inmensa mayoría de compuestos son aburridísimos, son líquidos incoloros como el agua, son sólidos blanduzcos granulados como la sal. El radio puro, que es peligrosamente radioactivo, es un metal plateado. Podrías confundirlo con aluminio o con cualquier otra cosa. Pero ¿por qué no son verdes? O sea, al final te llevas la sorpresa y dices, es radioactivo, ¿por qué no brilla? Claro, pues, tiene que brillar para decirme que es radioactivo. Exactamente, pues no esperas que sea como en la película y luego resulta que no es como en la película. Y una que me gusta mucho y que es verdad que en la vida real muy poca gente lo entiende, que son los hackers. Oh. Cuando uno piensa en un hacker, piensa en un gordo con granos y gafas, una camiseta negra con monstruo y capacidades sociales totalmente nulas. Un tío que vive en el sótano de su madre y tecleando ahí ta ta ta ta ta ta de toda hostia en una pantalla con texto verde sobre fondo negro, ¿no? Un hacker es así. Como nadie sabe cómo es un hacker en la vida real, no conocemos hackers, no salen en los telediarios tampoco, pues el único concepto que tenemos de ellos son esas imágenes de las pelis. A lo mejor no con todo el pack del gordo friki con ganos, pero más o menos tenemos en la cabeza cómo trabaja un hacker, ¿no? Sentado en un ordenador durante horas y horas tecleando. En cuanto al acto del hackeo, hemos asociado que esa es la manera de entrar en un ordenador al que no tienes acceso, tecleando furiosamente. Solo importa teclear rápido y saltarse barreras. Sí, y además, aunque falles la contraseña, a la tercera vas a acertar. Exactamente, y si no la intentas 50 veces. Y el cine a veces pues, nos regala escenas tan tremendamente absurdas como esta de Operación Swordfish, en la que sale un Hugh Jackman jovencísimo que intenta hackear el Departamento de Defensa en 60 segundos mientras una tía le come el rabo. Esto es una chorrada. Oye, tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti. El código de la base de datos del Departamento de Defensa. ¿Qué dices? ¿Imposible? No hay nada imposible. Bien, puede hacerse. ¿Con un caballo de Troya que oculte un gusano? Algo parecido. ¿Es una entrevista? Algo así. Marco, démosle un incentivo. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, Stanley. Bien, según me han dicho... Los mejores crackers del mundo lo pueden hacer en 60 minutos. Por desgracia, necesito a alguien que lo haga en 60 segundos. ¿Bromeas? Me temo que no. ¡Ya! 45. ahí estar, tecleando con rabia. Que por cierto, dice crackers, no dice hackers. Sí, bueno, eso es una distinción para otro día, eso es un tema para hablar largo y tendido. Vale. Bueno, el caso. La percepción del público es que los ordenadores se hackean así, tecleando muy furiosamente y muy rápido. Sí. Es algo que sale en todas las pelis. Si no lo hicieran así, no se lo creería nadie. Y la verdad es que yo solamente recuerdo de una peli en que lo hagan bien, Snake, los fisgones, que es una peli muy entretenida de Robert Redford, en la que reflejan cómo se hackean los ordenadores en la vida real, con semanas de preparación y dosis muy grandes de lo que los hackers llaman ingeniería social. Es decir, convencer a una persona de que te dé su contraseña. Y eso no se consigue siendo gordo, feo y antisocial. Eso se consigue siendo guapo, amable y carismático. Y haciendo los deberes durante meses y meses. Entiendo, el hombre más aburrido del mundo. ¿Cómo nos acercaremos a él para grabar su voz? Lo siento, Liz. Procedimiento estándar. Traigo la basura de su casa. Vamos a ver qué es esto. La factura del teléfono no pone conferencias. Un folleto de un club de turismo. La matriz de una entrada para un concierto de Barry Manilow. Aquí está. Ya lo tenemos. Querido amigo, bienvenido al mundo de la compatibilidad informatizada. Está buscando novia. Y por ordenador le conseguiremos una. ¿Cómo se llamaba la chica que utilizamos en el trabajo de la fábrica de cereales? ¿Sandy Krieger? ¿Sí? Olvídala, se casó con un poli. ¿Y aquella otra? Vamos, que el hacker no es el gordo friki de la tienda de cómics. No. Es el tío que rebusca en tu basura para saber algo sobre ti. Es el tipo guapo y trajeado que convence a una secretaria para que le enseñe unos documentos. Es el que te llama por teléfono en nombre del banco pidiéndote tu contraseña para hacer una comprobación de seguridad de tu cuenta. Esos son los hackers de la vida real. Pero claro, no, como no son los de las pelis, el tío que nos llama por teléfono y nos pide la contraseña no pensamos que nos la quiera robar. En conclusión, que todo el mundo sufre de ese condicionamiento, años de comerse cine y televisión que luego resulta muy difícil de romper. Empezamos a no creernos la realidad solo porque no pega con lo que vemos en el cine o en la tele. Claro. Pero es algo que no es exclusivo del cine tampoco, es totalmente un efecto del cerebro humano. Nos gusta estar cómodos y si para eso es necesario mentirnos a nosotros mismos, pues no solo lo aceptamos sino que lo deseamos y cuando no concuerda la realidad con lo que ya sabemos, la rechazamos. Y hay ejemplos por docenas. Por ejemplo, las tragaperras de hoy en día son 100% controladas por ordenador, pero siguen teniendo los tambores que giran con las frutitas porque si no nos queda la sensación de que nos hace trampas. De que nos están timando, aunque nos están timando igual. Aunque nos esté timando, te está timando de verdad. O sea, si el ordenador quisiera que no ganaras nunca, nunca ganarías. Vamos. Pero como ves los tambores girar, pues te lo crees. Por ejemplo, hoy en día sabemos hacer segadoras y motosierras más silenciosas que las de hoy en día, pero no las hacemos porque una máquina que hace mucho ruido pues tiene que ser más potente. Por ejemplo, las páginas de economía de los periódicos son color salmón porque en su día el Financial Times se imprimían papeles sin blanquear. Entonces, lo que hacemos hoy en día es cogemos el papel, lo blanqueamos y luego lo teñimos de color salmón. ¿Por qué? Pues porque los diarios económicos son de ese color y punto. Eso, ya está. Y ya está. Por cierto, el salmón tampoco es de color salmón. Que tampoco, efectivamente. Porque teñimos sin necesidad alimentos como el pescado, como la carne, el azúcar, la harina, el queso, la margarina. Teñimos todo eso para que tengan los colores a los que nos hemos acostumbrado. Uh-huh. Los colores incluso que vemos en la tele. Si la margarina no es amarilla, no nos va a pegar. Por ejemplo, las bandas sonoras en el cine, las conversaciones telefónicas, tienen ruido blanco añadido porque el silencio, que sí es capaz, somos capaces de pasarte un silencio completo por un teléfono, pero si estuviera ese silencio, pensarías que se ha estropeado. No te imaginas que no se ve. Eso está incómodo, los humanos nos resulta incómodo el silencio. Exactamente, estamos más cómodos con eso. Y aunque los caballos que salen en la pantalla de cine cabalguen sobre hierba o sobre tierra o sobre gravilla, pues ya no hay vuelta atrás. Hasta el fin de nuestros días vamos a hacer el ruido con dos cáscaras de coco como los Monty Python. Como escuchábamos al principio. Exactamente. De la sección. Siempre didáctica, como siempre, y entretenida. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. What can I do to Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Mañana jueves, en la librería El Bosque de la Maga Colibrí, tendrá lugar la primera lectura abierta del proyecto de experimentación textual El Hueso en la Arena, escrito por Lola Nieto y Sara Torres. Lola, Sara, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Ah, bien, se os oye. Contadnos, porque yo estoy leyendo aquí proyecto de experimentación textual, no me atrevo a decir que es un libro, que es un proyecto de experimentación textual. Pues digamos que es un texto en proceso, donde están ocurriendo cosas y que puede devenir libro o no. Parece que sí, que se está convirtiendo en un libro, ¿no, Lola? Bueno, parece que quizás sí. Lo que pasa que el inicio o el objetivo un poco así inicial, la verdad que era ciertamente un poco como poner dos escrituras, las nuestras, en colisión para ver qué sucedía y sobre todo también para de alguna manera conseguir que perdieran cada una de ellas la voz propia, la voz de la autoría y que otra cosa nueva surgiera, ¿no? La idea también tiene que ver, pues eso, ponernos a escribir las dos juntas para perdernos un poco y dejarnos atravesar la una por la otra y que surgiera una escritura a cuatro manos distinta a la nuestra propia, ¿no? De individual. Y en eso estamos. O sea que el proyecto, digamos, todavía está vivo, no es algo que haya concluido. El proyecto quiere estar vivo siempre, entonces esta manera de escribir y esta manera incluso de pensar un posible libro está basada en que las junturas sean excesivamente plásticas y elásticas siempre, de manera que una vez que el texto se ponga en escena, devenga algo distinto dependiendo de la recepción, del espacio, de cómo nos encontremos ese día, de los tonos que aparezcan, porque hay muchas partes que tienen mucha musicalidad, que son cantadas, entonces el tono ocurre o no ocurre, ¿no? Claro. Dependiendo de una serie de circunstancias. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver mañana en El Bosque de la Maga Colibrí? Esta primera lectura abierta. Bueno, mañana veréis algo que en realidad va a tener también una parte de azar, porque nosotros estamos de alguna manera con el texto que hemos escrito juntas. Hemos empezado a establecer unos pequeños parámetros de más o menos qué queremos que suceda ahí, en la manera como queremos pues leer eso, con lo que comentabas ahora, ¿no? También el tema de la musicalidad para nosotros es importante y también lo hemos trabajado, pero es cierto que, bueno, lo que sucederá ahí también será algo que será único, porque pese a tener esos, como te digo, esos momentos un poco marcados, luego a partir de ahí tiene que ver con el aquí y el ahora, que no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo aquí y ahora que en el que hemos estado ensayando. Y entonces la idea también es un poco dejarnos de venir y ver ahí qué sucede, pero básicamente será una puesta en voz y en cuerpo de ese texto que venimos trabajando juntas y que seguramente, precisamente al ponerlo en voz y en cuerpo mañana, en un momento, como te digo, concreto, será también otro texto y nosotras seremos también otra voz y otro cuerpo siendo. Y eso será interesante. Lo que no va a ocurrir seguro va a ser una lectura de poesía donde personas seriamente vestidas con un papel delante recitan con voz monótona sus grandes descubrimientos poéticos. Eso sí. no va a y con ser. Y con cara de erudito y estas cosas, ¿no? Exacto, eso no será. Oye, ¿y cómo está siendo el proceso creativo? Porque Sara, tú eres de Gijón, pero Lola, tú eres de Barcelona y no, uh-huh. no vives aquí. Quiero decir, ¿cómo os coordináis? ¿Os enviáis los textos por internet? En realidad empezamos ya hace unos meses, hablando cuando Sara estaba, de hecho, en Londres, empezamos así a hablar sobre la posibilidad de hacer algo juntas. Entonces todo más o menos empezó el verano pasado. Sara vino unos días a Barcelona y allí en casa estuvimos pensando, bueno, sobre el proyecto y fue en ese momento cuando lo iniciamos. Luego Sara también ha vuelto a Barcelona ahora hace unos días y ahora estoy yo también aquí. Entonces, bueno, la verdad que de todas maneras hemos ido trabajando también a distancia y en los momentos que nos hemos podido juntar, pues los hemos aprovechado. Básicamente ha sido un poco así como nos hemos ido organizando. ¿Y tenéis más fechas previstas para hacer esta lectura en vivo o de momento es la de mañana y ya? Tenemos como peticiones de fecha, ¿no? Y queremos ver cómo nos sentimos en Gijón. Claro. Y para nosotras es importante hacerlo, bueno, para mí especialmente es importante hacerlo en casa, traer a Lola a casa y que la gente de Gijón tenga la oportunidad de conocerla y de ver su trabajo. Y entonces esta primera puesta en escena, yo creo que va a marcar un poco la ruta siguiente. Pues desde luego Madrid y Barcelona pues están un poquito pedidas, pero necesitamos ver cómo nos sentimos mañana. Uh-huh. Mañana es importante para nosotras en ese sentido. Genial. Pues mañana lo veremos en la librería El Bosque de la Maga Colibrí, en Rufo Rendueles 9, a partir de las 7. A partir de las 7. Genial, pues mañana nos vemos por allí. Sara, Lola, muchísimas gracias por atender la llamada de Autofoto y mucha suerte mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta otra. Chao. Y con esto nos vamos, que se nos acaba el tiempo. Bueno, que se nos acaba el tiempo, que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a José Miguel Yata, a Carlos Cuenco, a Sara Torres, a Lola Nieto y a ti por escuchar. RadioCrash.net para los podcasts o nuestro canal de iVoox. El próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao. Trouble again, my words never said they were hurt, babe.